mintió. Te engaño con sus mentiras y hasta el fango te arrastró como pago a tu cariño. Con un hijo te dejó y aunque eres madre soltera, tu hijo es bendición de Dios. Alza tu frente muy alto, nunca vayas a llorar si en el mundo te desprecian, en el cielo te han de honrar. No hagas caso de la gente ni de la alta sociedad, que allí también hay nacidos del engaño y la maldad. Esa que ahora tienes no te la pueden quitar, y menos aquel malvado que te negó hasta el altar. Si lo miras por la calle, escúpele su frialdad. Hazle ver que como madre tu hijo lo supiste criar. Alza tu frente muy alto, nunca vayas a llorar si en el mundo te desprecian, en el cielo te han de honrar. No hagas caso de la gente ni de la alta sociedad, que allí también hay nacidos del engaño y la maldad, que allí también hay nacidos del engaño y la maldad.